en detalle y en todas sus aristas a esta coyuntura venezolana. Sí, algo fundamental tal vez para destacar es que varios compas de allá, de Venezuela, lo que nos remarcaban es que en este momento, si bien está la propuesta de la Asamblea Constituyente, no termina de ser del todo clara, que se van a ir clarificando en estos días las cosas y que el pueblo venezolano está debatiendo y que de ese debate va a salir como el sentido de si ponerle fuerza orgánica y en bloque a esa constituyente o que otras salidas se construyen, pero este señalamiento de que el pueblo venezolano está debatiendo, ¿no? Como a pesar de la violencia paramilitar, la derecha y el contexto internacional, varios compas de allá señalaron esto, que el pueblo venezolano está debatiendo en torno a las propuestas que en este caso hace la dirigencia política en Maduro. Bueno, todo esto en un programita de 2 horas, del que ya queda 1:45, porque son las 10:15 de la mañana. Así que nos vamos a ir de este primer bloque con una canción que nos preparó Vidal muy especialmente para este Enredando de Viernes. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir dorénavant.